¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañero? Un gusto y gracias por la llamada. Bueno, gracias a vos, Pedro. Siempre estamos en debate y nosotros a veces motorizamos conversaciones que se chocan con el desconocimiento que tenemos de cómo las cuestiones agropecuarias directamente influyen en la distribución del ingreso, en cómo la gente accede a los alimentos, en situaciones que vos conocés muy bien, y por eso queríamos, si nos comentabas un poco los grandes lineamientos de los procesos que vos describís tan claramente que afectan esas situaciones. Bueno, hoy hay un dato. Mañana es el Día del Agricultor, 8 de septiembre. Es un día que fue impuesto el 8 de septiembre de 1944 por el general Perón en homenaje al 8 de septiembre de 1853, que es la primera colonia agrícola, que es la colonia de La Esperanza, hoy conocida como Ciudad de Esperanza, ¿no es cierto? Hubo otras colonias agrícolas antes, la de Chivilcoy, la de San Pedro, pero se tomó ese como punto de partida y Perón fijó el 8 de septiembre el Día del Agricultor. ¿En qué punto nos encuentra el Día del Agricultor que vamos a festejar este año? Nos encuentra en un punto muy complejo, porque nos encuentra en un momento en que nos estamos quedando sin agricultores de rostro humano. Más de 50.000 productores agropecuarios se perdieron en el último del censo del según el censo del 2018. ¿No es cierto? Que se hizo bajo la época del Macri. O sea que hay un proceso de concentración creciente. ¿Del 18 a hoy, Pedro, 50.000? No, del 18, que los 10 años anteriores. Ah, bien. Creo que fue en el 2008, 2009, el último censo que se había hecho. Se hace cada 10 años un censo agropecuario. Y en el 18 marcó que había 50.000 productores menos que el censo anterior. Ajá. Y ese censo anterior, en el 2008, marcó que había otros 50.000 menos que el que se hizo, creo que en el 2001, me parece. Y ese marcaba que había 100.000 menos que en la década del 90. O sea, que del 90 para acá perdimos más de 200.000 explotaciones agropecuarias todas mixtas. Y los 90 eran la época de los movimientos de tranqueras, de los remates de campo, esas situaciones también. Exactamente, eso fue en el 90. Pero se siguió perdiendo, se sigue concentrando. Pero hay un fenómeno que se llama rentismo rural y hay un fenomenal proceso de concentración en el campo. Vos fíjate que ayer, o anteayer, salieron las estadísticas de las exportaciones del último semestre. 20.100 millones de dólares exportó en materias agropecuarias de la agroindustria en la República Argentina. En el mes de agosto hay que agregarle 3.000 millones de dólares más. Y vos tomás que la última medición de la pobreza, en el Gran Rosario, donde están asentados los 13 puertos privados y las 10 empresas que exportaron el 87% de ese 20.100 millones de dólares, ¿me seguís? Sí, sí. Bueno, en ese cordón, la pobreza es del 42.8. Es más que la media nacional. Es mayor que la media nacional. En el corazón, o sea, del polo agroexportador. Ese modelo ni siquiera derrama en el polo agroexportador donde está asentado territorialmente. ¿Se entiende? Es un modelo de concentración que a su vez lo cruzás enfrente y ha destruido el Paraná, porque lo ha depredado, ha depredado el Paraná, ha concentrado económicamente, lo único que ha generado en ese cordón es miseria, prostitución, inseguridad, robos, tráfico de personas, tráfico de drogas. Hasta el nombre le sacaron al Paraná. ¿Cómo? Hasta el nombre le sacaron al Paraná. Claro. Entonces, este modelo de producción de alimentos no va más. ¿Y no? Claramente los argentinos debemos buscar otro modelo para producir. Lo que pasa es que es muy difícil introducir otro modelo por estos fenomenales intereses que se oponen, porque obviamente a ellos no les conviene. Pero bueno, el tema de que del rentismo rural, de agregarle un escalón que no produce a la concentración esta, o sea, el campo tiene que producir para exportar y además para mantener al que tiene la escritura, que vive como un príncipe, sin agregarle producción a ninguna parte del proceso. Solamente alquila a los pulos de siembra. Claro, porque hay un proceso. La agricultura de Argentina hoy es una agricultura de tres pisos. El primer piso es el dueño de la tierra. El segundo piso es el contratista rural, que es el que la trabaja. Y el tercer piso es el pool de siembra o el megaproductor que la alquila. Los tres pisos esos tienen que vivir. El 80% de las tierras de la provincia de Buenos Aires las trabajan los contratistas rurales. Y se trabaja por el sistema de arriendo. sistema de arriendo, y con la tarjeta rural se maneja con dos o tres personas, dos o tres cosechadoras, y no genera mano de obra tampoco. O sea, es de concentración todos los sentidos. Una hectárea de soja genera, cada 1000 hectáreas genera un puesto de trabajo. Es prácticamente nulo la creación de empleo de eso. No existe. Es que es desesperante cuando te, por eso te digo, por eso yo tenía la seguridad, por un lado insistía a los muchachos, por otro lado te insistía a vos, Pedro, digo, porque cuando uno se pone a escuchar esto, te quedás, viste, como diciendo, y cuando decimos el campo, los stickers del campo somos todos, el campo crea trabajo, el campo concentra de una manera bestial, y los tipos son, viven como príncipes y derraman miseria. Es desesperante la situación. Y aparte, desastre ecológico, y aparte el precio de los alimentos, que también influye en el precio de los alimentos, que también la extensión de la frontera agropecuaria, si no entiendo mal. Es determinante en el precio de los alimentos, es determinante. Y además la extensión de la frontera agropecuaria tiene que ver con que deforestamos 4 millones de hectáreas. Entonces ahí hay una explicación científica más harto probada, que esa es la principal causa de las inundaciones que se sufren en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, producto de que, bueno, ya los bosques no retienen más la cantidad de agua que tenían que tener, las napas freáticas, la pampa húmeda subieron hasta niveles prácticamente inimaginados hace 15 o 20 años atrás, y eso genera las inundaciones que estamos viendo continuamente en la pampa húmeda, que antes no existían, y por ahí vamos de inundaciones a sequía, que todo eso ayuda al cambio climático que estamos padeciendo en todos lados de la humanidad. Entonces, de inundación a sequía, precios de los precios de los alimentos altísimos, sin generación de empleo, y no, hasta ahora el balance es solamente positivo para 1000 tipos. ¿Cuántos son los dueños de la tierra? 1500. Bueno, a ver, el planeta soja que nosotros lo calculamos, lo estimamos en 1 millón de personas, entre productores, dueños de la tierra, contratistas rurales, vendedores de insumos, cerealistas, los compañeros camioneros, ahí tenemos compañeros camioneros, claro. Algunos camioneros, claro. En fin, todo lo que derrama ahí, calculamos 1 millón de personas que son las que están, que tienen algún beneficio en distinta medida, ¿no? El dueño de la tierra tiene más, el contratista rural tiene menos, el pool de siembra se lleva su parte más jugosa, en fin. Pero 1 millón de personas sobre 44 millones de argentinos, 1 millón son los beneficiarios de eso. Y el perjuicio es directo, por lo menos para la mitad de la población, que la pasa más difícil. No, el perjuicio es para toda la población. Porque los daños, el tema del daño ambiental tiene una característica. El daño ambiental, el daño se produce en un localizado en el territorio, se produce en un lugar. Suponete, se produce en Máximo Paz, que es donde estoy yo ahora, ¿no es cierto? Pero el daño no lo sufren los de Paz solamente, lo sufre toda la humanidad, porque vos deforestaste 1 millón de hectáreas de bosque y no se sufre en Salta donde deforestás, sino que lo sufre toda la Argentina, ¿me entendés? Y vos fumigás y tirás veneno en la pampa húmeda y lo sufren todos los argentinos porque el glifosato le llega a todos. Entonces, eso, el tema ambiental, hay que tener mucho cuidado porque la gente se confunde, ¿eh? Porque generalmente, los tipos fumigan indiscriminadamente porque ellos no viven donde fumigan. ¿Aclaro? Esa es una característica general. Ellos no viven en donde fumigan, ellos viven en las ciudades y fumigan a 500, 700, 1000 kilómetros de donde viven. Bueno, pero también los efectos adversos del daño climático, a pesar de que no vivan donde fumiga, también les llega indirectamente a ellos. Igual te pega distinto en una torre sobre el Libertador que en una casilla en la Ribera de Quilmes. Te pega distinto. Exactamente. Claro, eso es tal cual. Pedro, lo que habló mucho un compañero tuyo también y alguien que nosotros admiramos mucho también, como Giardinelli, con el tema del río, este paso intermedio que es lo de lo que se está ahora en un impas hasta la licitación, ¿es una solución que va a servir o sigue siguiendo con los parámetros del mismo modelo extractivista y lo que estamos hablando recién, de tener que seguir forzando la frontera agrícola, también ayudando a que Brasil haga lo mismo en el sur de Brasil y Paraguay, por eso el desastre ambiental es regional, no solamente de la Argentina, es seguir afianzando el mismo modelo? Y bueno, sí, afianzar el mismo modelo. Lo que pasa es que, bueno, es que hemos tenido algunos avances importantes ahí porque el gobierno ha reconocido nuestra lucha. o sea que el 11 de septiembre toma posesión del río Paraná, la Administración General de Puertos, José Beni, que es su administrador, se hace cargo del Paraná, y de cobrar el peaje, y de contratar el dragado y el balizamiento. Esas son ventajas. Esa es una diferencia fundamental. Va a estar en mano del Estado. Es una diferencia fundamental, pero yo pensé que era un impasse hasta la próxima licitación internacional. Bueno, la idea es licitar, pero hay que ver, nosotros tenemos un año para seguir luchando y para presentar proyectos alternativos y para que se cree una empresa estatal de dragado y balizamiento, que nosotros proponemos que sea en el marco del Ministerio de Defensa. En fin, hay un montón de cosas para hacer. Tenemos un año para seguir luchando. No. Es una batalla que aún no hemos perdido. Todavía no, tenemos todo para ganar. Y más con un año y habiendo sido visibilizado un tema que la verdad que, siendo tan crucial, siempre estuvo oculto de la opinión pública. Nosotros, cuando estábamos esperando para llamarte, hacíamos la autocrítica de que no conocíamos de este tema hasta ahora. Y fue, cuando decís del Ministerio de Defensa, hago el paralelismo con que me enteré también hace poco, por leer sobre este tema, que uno se empieza a interiorizar, que en el río Mississippi el ejército norteamericano es el que hace el mantenimiento. Así es, claro. Eso es exacto. Pero nosotros lo planteamos no por hacer un copyright del ejército norteamericano, sino porque el Ministerio de Defensa tiene el Instituto Geográfico Militar, tiene la Dirección de Hidrografía Naval y tiene el astillero Tandanor. Tiene todas las condiciones bajo su dependencia para construir dragas, reparar dragas, juntar la inteligencia y las datos que necesitamos sobre cómo funciona el río, cómo crece, cómo baja, qué pasa en las bajantes, en fin. Ahí está toda la historia y la memoria de la hidrografía argentina, está en ese marco y ahí me parece que es el lugar indicado para que se siga copiando conocimiento en favor de todos los argentinos y no de un puñado de multinacionales. Pero el trabajo que están haciendo los medios de derecha cada vez que se toma este tema, decir, pero ¿cómo lo va a hacer la Argentina? Con ese laburo que hacen siempre de tirarnos para abajo, de que pensemos que somos impotentes ante cualquier decisión que se pueda tomar, es un laburo también que hacen bien, el de desanimar al pueblo, ¿saben? Sí, no hay que dejarse desanimar. Los argentinos somos capaces de hacer proezas extraordinarias. Somos uno de los pocos países en el mundo que ha puesto 3-4 satélites en órbita. Tenemos un complejo científico técnico espectacular. Estamos haciendo 4 vacunas, estamos en pleno desarrollo con 4 vacunas del COVID. Estamos fraccionando y poniendo haciendo vacunas por cuenta de terceros en la República Argentina, como la AstraZeneca y la Sputnik. En fin. Tenemos un desarrollo científico técnico, un complejo científico técnico extraordinario en la República Argentina. Fabricamos respiradores. Tenemos un pueblo muy inteligente, muy laborioso y además tenemos astillero, tenemos todo. O sea que acá lo que hay que tomar es la decisión política de ir para adelante y de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y ahora tenemos una tarea inexcusable, todos los que somos parte del campo nacional y popular, que es ganar las próximas elecciones, y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Necesitamos que Axel tenga mayoría en la Cámara de Senadores para poder gobernar con tranquilidad y hacer los cambios que necesita esa provincia, para profundizar ese modelo y esa gran gestión que está haciendo Kicillof y todos los compañeros en la provincia de Buenos Aires. Así que ahora hay que redoblar los esfuerzos en estas elecciones que vienen y en la batalla final que es en noviembre. Y nosotros acá, desde el Frente Sindical, tenemos un apoyo irrestricto a los tres niveles de la gestión de gobierno, así que lo que podamos arrimar para ese resultado, lo vamos a hacer. Así que, bueno, Pedro, te volvemos a agradecer, la verdad, un gustazo, y vamos a esperar que el próximo libro. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, ha sido un verdadero placer, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten y quieran. Salud y cosechas para todos y todas, un gran abrazo y gracias por la llamada.